pobre corazón no puede estar sin ti. Dicen que soy el payaso de tu corazón, el motivo de tu diversión, ese tonto inocente que más de una noche ha llorado tu ausencia. Dicen que soy un barquito a merced de tu amor, un iluso que sabe fingir, ese estúpido y tonto cegado y perdido en la red de tus besos. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Por qué te has equivocado? Te engañan de nuevo, vuelven a mentir y vuelves de nuevo a creer y a sentir. Cada poro de mi piel tiene estragos de tu amor. Mis cinco sentidos los tienes en vilo, se vuelve un vacío mi vida sin ti. Y ya no sé qué duele más, si el querer o el desamar. No tiene sentido encontrar un camino de rosas, de espinas tienes que pisar. Y yo no sé qué hacer sin ti. Y yo no puedo estar sin ti. Y yo no sé qué hacer sin ti. Y yo no puedo estar sin ti. Dicen que soy el payaso de tu corazón, el motivo de tu diversión, ese tonto inocente que más de una noche ha llorado tu ausencia. Dicen que soy un barquito a merced de tu amor, un iluso que sabe fingir, ese estúpido y tonto cegado y perdido en la red de tus besos. ¿Qué te pasa, corazón? Equivocado, te engañan de nuevo, vuelven a mentir y vuelves de nuevo a creer y a sentir. Cada poro de mi piel tiene estragos de tu amor. Mis cinco sentidos los tienes en vilo, se vuelve un vacío mi vida sin ti. Y ya no sé qué duele más, si el querer o el desamar. Tiene sentido encontrar un camino de rosas y espinas, tienes que pisar. Y yo no sé qué hacer sin ti. Y yo no puedo estar sin ti. Y yo no sé qué hacer sin ti. Y yo no puedo estar sin ti. Estar sin ti.